San Juan tenemos a esta hora 22 grados 4 décimas. El estado de tiempo actual dice algo nublado, pero vemos el sol. Hay alguna que otra nubecilla, no está nublado. Y eso hace que el sol se intensifique en un rato más. Bueno, había anunciado en realidad en el programa de toda la semana, inclusive en el anticipo ayer en Universo Pop, que hoy a las 9:30 teníamos esta entrevista, que para nosotros es muy importante. Admiramos mucho el trabajo de Patricia Traversa y es a quien vamos a presentar ahora con esta invitación. Patricia Traversa, autora del libro Cambie su vida con Feng Shui, muy pronto en San Juan, sábado 29 de noviembre, seminario de 5 horas, temas a desarrollar, Feng Shui, el arte de fluir, una nueva mirada sobre su entorno, el chi vital, energía positiva y energía negativa, cómo diagnosticarlas, activar lo bueno y desviar lo malo, el número Kua y la personalidad, cuál es su personalidad según el número Kua, cómo calcularlo y para qué sirve, orientaciones de éxito para dormir y trabajar, los colores y su energía, uso de los colores según el feng shui en la indumentaria, uso armonioso, los cuadros, cómo elegirlos y ubicarlos, sus efectos y simbología. Patricia Traversa, en San Juan, sábado 29 de noviembre. Si estás interesado, envía un WhatsApp y reserva tu lugar, 2645-114-707, cupos limitados. Bien, para nosotros es un placer porque presentarla, porque tiene una importante trayectoria en los medios, así es que va a ser y nos va a dejar una importante enseñanza hoy para quienes estamos allí incursionando con el Feng Shui, que quizás en algún punto nos parece hasta nuevo, en algunas cosas nos resuena y vamos a sacarnos dudas. Pero es un anticipo nada más de lo que se viene el 29 de noviembre aquí en San Juan. Bienvenida. ¿Cómo estás, Patricia Traversa? Muy bien, escuchándote. Muy feliz de estar en comunicación contigo. Gracias. No, para nosotros es un placer presentarte y poder escucharte, porque de verdad tienes una importante trayectoria en los medios ya hablando del Feng Shui. Pero vos empezaste como muy jovencita con todo esto. 18 años tenías cuando empezaste. Pero no con el Feng Shui, comencé 18 años a trabajar con todo el tema de energía en el centro de Paramahansa Yogananda. Y bueno, desde ahí comencé con el centro de Feng Shui hace 15 años que estoy. Y bueno, cada día más apasionada con esto que un poco es el reflejo de lo que somos, la casa, ¿no? Cuando uno comienza a estudiar las casas de las personas, realmente te das cuenta que la casa es la representación física de las energías que tenés dentro. Y que así como lo podés diagnosticar y ver, de la misma manera, hay un principio de correspondencia muy lindo, muy interesante, que es así como es adentro es afuera y así como es arriba es abajo. Entonces, cuando vos podés ver todo lo que expresás en el exterior, esto que hablabas hace un ratito, sí, los símbolos, los cuadros y demás, podés determinar en qué estado está tu nivel de conciencia, de merecimiento y demás. Y a partir de eso, una vez que uno toma conciencia, tenés la posibilidad de corregirlo. Sí, y el Feng Shui te da las herramientas clarísimas, concretas, ponga el espejo acá, la planta acá y demás, para ayudar a que realices el cambio, ¿no? Sí, por ahí hay tanto para hablar que me gustaría que seamos lo más claro, porque además es para hablarlo en un taller como se va a realizar el 29, ¿cierto? Pero en este anticipo, decirte, me preguntaban desde que empiezan a sonar los temas, gente que nos ha llamado para consultar, dice, ¿es real que influye no solo la casa, sino hasta la ropa, los colores, influye en nuestro estado de ánimo y en nuestra vida? Y es así, ¿verdad? Es así, y yo te diría que partamos de al revés, digamos, que no es la causa, sino que es el efecto. Es decir, la historia está que cuando vos pones un color determinado en tu vestuario, Es porque, por ejemplo, utilizas el rojo cuando estás con mucho dinamismo y a su vez te lo crea. Entonces, por eso lo mismo es la casa. La casa es el efecto, no la causa. Por eso yo siempre digo, no es que la casa te produce esto, sino que vos has elegido esa casa y has colocado los muebles como los has colocado para que te acompañe en un tránsito de tu vida que estás aprendiendo determinadas cosas. Ahora, cuando vos las ves, las cosas que vos tenés que aprender, y decidís que el aprendizaje sea lo más fluido posible, lo más alegre posible, no pasar por lugares tortuosos y demás, vos empezás a tomar las riendas de tu propia vida. Uh-huh. Y entonces es ahí donde manejás el exterior de tu casa con los símbolos del Feng Shui, ayudándote a tener los tránsitos lo mejor posible. Y la verdad que sí es verdad. Es real, ¿cierto? Es real, es absolutamente real. Y una vez que conoces esto, no querés hacer más nada, simplemente, porque decís, a ver si pongo esta plantita acá, ¿cuál es el efecto? Es nada más que conocer determinadas reglas y ver cómo funciona esto. Y después es un juego maravilloso, te digo, ¿eh? Es un juego en donde aporta muchísimo crecimiento. Uh-huh. Sí, o sea, y más si lleva a nuestro bienestar, o sea, decir y entender, para tener éxito, tener tranquilidad o un buen descanso, tengo que poner esto o aquello, o para atraer cosas buenas en la entrada de casa tengo que poner una planta así, de esta manera. ¿Es real que no deben ser puntudas las plantas? Es real, vos sabés que no, porque la historia es la siguiente. Cada planta, así como cada animal, así como cada ser humano, tiene un tipo de energía. De hecho, hay plantas que son altamente sanadoras, porque de ahí salen un montón de medicamentos y demás. Entonces, cada una aporta un tipo de energía. Independientemente de eso, por ejemplo, la Diefenbachia es una planta de hojas redondas, bien carnosa y demás. En los lugares en donde vos la ponés, a veces en el norte o en el noreste del Libre, producen como determinado crecimiento en un área tuya. El noreste tiene que ver con el área del dinero, pero no es que pones esa planta ahí y al otro día alguien te tocó el timbre que tenés un montón de dinero, sino que comienza a haber, digamos, una aceptación de la fluidez del dinero, ¿no? Entonces, cuando vos pones plantas con puntas, todo lo que genera punta se le denomina sarchi, que son como flechas envenenadas. Se genera conflicto. Entonces, si vos pones una palmera en el área del dinero, probablemente el dinero llegue, pero con conflicto. Entonces, lo ideal es que las hojas de las plantas sean lo más redonda posible. La peperonia, la espatifilium, que también es excelente, la diefenbachia, son todas plantas con una energía muy interesante de crecimiento y además con un formato y muy prolíferas. Entonces ayudan a tu propio crecimiento. Esa es una, plantas. Después hay elementos que podemos colocar en la puerta de entrada, en las ventanas, y de repente, a ver, gente que está empezando a conocer del Feng Shui, a veces parece como, ¿a vos te pasó lo mismo, Patricia, que parece como engorroso al principio? Dice, pero me confundo porque es como mucho, ¿no? Totalmente. Y me da la impresión que todo junto, por ahí, si no lo haces bien, tampoco funciona correctamente, ¿o no? Es que es comprender la dinámica, mira. Existen tres bases en el universo. Una es el yin y el yang. Vivimos en un mundo de dualidad y es que vos no podés pensar en la oscuridad si no pensás en la luz. Esto viene unido en este planeta. Entonces vos tenés energías que son más tranquilas, de descanso, y energías que son de más accional. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la protección en el exterior, hay un montón de culturas que utilizan determinadas cosas en el exterior como para protección. De hecho, la ruda, que es, bueno, histórica, la utilizaban para las energías en el exterior. Cuando la ruda se caía, era un indicio de que había habido una energía que había pasado non santa. Es verdad. Entonces, de esa misma manera, hay elementos que tienen que ver con energías de forma, con formatos energéticos, se le denomina pacua, que no necesariamente hay que colocarlos con el Feng Shui, porque podemos colocar otros elementos, plantas importantes con una energía yang, pintar la casa de determinada manera, bla, bla, bla, que hacen que la casa esté protegida. Bueno, hay gente que pone el San Benito del lado de adentro, todo eso vale. Ahora, el Feng Shui tiene determinadas especificaciones con cosas culturales chinas que tienen un formato de energía muy interesante, pero muy interesante, que uno cuando las utiliza lo que hace es genera en el exterior de la casa un elemento de protección. Lo que quiero decir es que no solamente, digamos, podemos tomar dentro de nuestra cultura otras cosas, otros elementos que hagan exactamente lo mismo. Los del Feng Shui está probado que funcionan. Y los de otra cultura también. Ajá. Pero es importantísimo el concepto. Los chinos dicen, el 60% es el Feng Shui de afuera y el 40% es el de adentro. Así que imagínate vos la protección exterior, qué importante es. Qué bueno. O sea, ¿qué tenés enfrente? ¿Tenés un hospital? ¿Tenés un cementerio? ¿Tenés, no sé, alguna casa abandonada? Bueno, cuando vos abrís la puerta de tu casa, no entrás solo, entrás con toda la energía circundante. Entonces esa puerta hay que ayudarla y hay que mantenerla con un estadio bien yang para que cuando vos entres haya un filtro energético. Y bueno, y ese filtro puede ser pinturas, plantas, pacuá, que son unos elementos especiales que se colocan en la parte de afuera y demás. Bien, y un buen color, por ejemplo, de pintura también, eso es muy importante. Así para una sala de estar, ¿qué color? Más allá que yo sé que es específico ver el lugar, un mapa y demás, pero ¿qué colores se sugieren así? Mira, hay una diferencia, volvemos al yin y el yang. Cuando vos hablas de lugares, ambientes de la casa tranquilos, como por ejemplo los dormitorios, estamos hablando de colores yin. ¿Qué son los colores yin? Son aquellos colores que van a incitar al descanso. Sí. Todos los colores claritos, pasteles y demás. Es por eso que en un dormitorio... Nunca un rojo. Nunca, jamás. Un rojo ni un naranja. Ay, no, por favor. Nunca se va a lograr un buen descanso. No, yo he visto de todo, ¿eh? En estos años. He visto dormitorio todo rojo, negro, es una cosa interesantísima. Azul, me decía un pintor la otra vez. Azul pintaron en un dormitorio. Es como muy fuerte, ¿no? No, eso es demasiado yin. Eso es al revés, eso es oscuridad. Lo otro es demasiada actividad y eso si pintas todo azul oscuro, celeste es una cosa. Claro. Azul oscuro es como las profundidades, no va. Ajá. Ahora, cuando vos te vas al living, la sala de estar es el lugar donde uno se reúne con la familia, con los amigos y demás. Ahí podés optar por dos cosas. Podés optar por tener una base tranquila y los sillones de colores y demás, o podés decir, bueno, me voy a pintar una pared de color naranja, o me voy a pintar una... Eso tiene que ver con el gusto también. Ajá. Ahora, ¿en qué orientación va ese color naranja? Es lo importante para el Feng Shui. ¿En qué color, entendés? O un amarillo. Ajá. Pero ahí podés darte el lujo de colocar colores que sean más activos, más alegres y demás. Que lo podés poner o en la pared, o en los cuadros, o en los sillones, pero ahí lo necesitas, porque si pones todo clarito, todo bello y demás, se convierte en un aburrimiento que no te haga ir con nadie. Ajá. Claro. Está bien. Qué bueno que ahí puede influir también nuestro gusto, ¿cierto? Hay que... Es que es necesario el gusto ahí, porque vos no vas a vivir en una casa en donde no sientas que es tu refugio y que entras a tu casa y decís qué bella que es. Ahí es fundamental. Uh-huh. La casa es uno. Tenés que estar feliz en tu casa. Ay, sí. Es verdad. Y esto no tiene nada que ver con cuánto dinero tenés, ¿eh? Uh-huh. Porque esto es acomodar la casa con amor y elegir aquellas cosas que te estén representando. Es armonizarlo. Como leía en tu libro que tengo en mi mano, Cambie su vida con Feng Shui. Cada cosa que está todo ahí tan bien explicado es real. Es armonizar nuestro hogar, es ponerle una sintonía con nuestro mundo interior, ¿verdad? Tal cual, exactamente es eso. Uh-huh. Es eso. Bueno, y a ver, el tema de la en la cocina, que no se debe juntar el fuego, el agua, que tenemos que poner algo en el medio, ¿cómo es esto? Bueno, te voy a contar. La cocina, artefacto cocina, sí, está considerado como la productora de dinero. Ahí entra el número cuá, que es complejo explicarlo al aire, pero sí, esto quiere decir que de acuerdo a la fecha de nacimiento que vos tenés, existe un número que se denomina cuá, por el cual se sacan cuáles son aquellas orientaciones favorables o desfavorables para comer, para trabajar, para dormir, y además, entre esas cosas, hacia dónde está orientada el artefacto cocina. Bueno, a veces no se da, no está bien orientado, entonces el Feng Shui, que tiene cura para todo, uh-huh, realiza lo que se denominan las curas, que es que sea menos problemático el efecto. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, vos tenés, digamos, un juego que tiene que ver con los elementos. En la naturaleza, el agua apaga el fuego, ¿sí? Sí. Entonces, si vos tenés muy cerquita la pileta, lo que se produce en el ciclo de los elementos que están utilizados en el Feng Shui, que lo utiliza la medicina china, que lo utiliza la astrología china, porque este sistema taoísta se basa en la interacción de estos cinco elementos de la naturaleza. Si vos tenés muy cerca la pileta, menos de 70 centímetros, lo que te pasa es que el agua apaga el fuego. Uh-huh. Entonces esa productividad que podría ser maravillosa empieza como a delimitarse, a limitarse. Uh-huh. Lo que haces lo que, digamos, indica la naturaleza, es pones una planta y entre la pileta y el fuego, y es el agua alimenta la madera, que es la plantita, y la madera alimenta el fuego. Estos son los ciclos, digamos, de construcción. Y así, naturalmente, esto es una cura, lo que realizas es que nuevamente esa cocina produzca como tiene que producir. Las curas son muy sencillas en el Feng Shui y además efectivas. Bien. Esto es el tema. Bien, bien, bien. Bueno, la verdad que ir al taller va a ser espectacular porque es como que vamos a sacarnos muchas dudas, ¿verdad? Y es muy... A ver, entrar en el mundo del Feng Shui... Primero, que yo quiero decir algo. Digamos, cuando alguien quiere hacer Feng Shui o cuando alguien hace un taller o algo, hay una necesidad de cambio interno. Realmente el Feng Shui produce unos cambios que son muy importantes, pero no aparecen de afuera. Es decir, primero la persona tiene que estar con la disposición del cambio. Bien. Y el Feng Shui es la herramienta que permite que esos cambios se plasmen. Así que es de un nivel de utilidad muy grande. Yo creo que esto es, hay que conectarse. Siento que tengo que ir, suficiente. Es verdad. Bueno, me pasó que hace un tiempo, a raíz de consultas de la gente que va preguntando, inclusive en esta época del año, que tenemos que mover la energía en casa porque tenemos que cerrar bien el año, ¿verdad?, para empezar mejor. Entonces la gente empezó a consultar. Y ahí me encuentro con tu libro de Feng Shui y bueno, por ahí diferentes también apuntes y cosas. Y me empiezan a sonar cosas y no solo a mí, sino dicho por la audiencia, todos dicen, qué bueno, es como que uno lo quiere, pero no sabía. Hay cosas que uno siente que estaban, pero otras que no las entendemos. Entonces, es verdad lo que vos dices. Hay que seguir eso que el interior nos va marcando. Sí, tal cual. Para mí es eso, ¿eh? Creo que es eso la vida, exactamente. Bien. Pero así que... Bueno, ahora, a los chinos les funciona, porque vos has hecho muchos viajes, ¿verdad, Patricia? A los chinos les funciona. Les funciona espectacular, ¿verdad? Bueno, mira, la realidad es la siguiente. Eso ha sido una ciencia arte que utilizaban los emperadores. Entonces, todo lo que tenía que ver con los palacios y la casa de los nobles estaba hecha con Feng Shui. Y cuando, digamos, entra la República en el año 50 aproximadamente, en China, lo prohíben, porque realmente era uno de los tantos, ¿cómo te podría decir?, herramientas que tenían de poder los emperadores. Y se desarrolla en Taiwán, en Hong Kong y en Malasia. De hecho, mi maestro es taiwanés. El maestro que yo tuve es de Taiwán. Y ahí es donde se desarrolló. Pero de todas maneras hay una impronta en China que tiene que ver con una cosa cultural de ellos, de crecimiento muy muy maravillosa, ¿no? Y es como que lo tienen marcado desde adentro también, ¿no? Sí, lo tienen marcado. Sí, sí, así es que... En algún lugar está. Bueno, es para lograr, quien está escuchando en casa, lograr ese bienestar que tanto ansiamos, eso que queremos, y tener buena salud y éxito. No es imposible, ¿verdad? Se puede. Pero totalmente. Yo creo que simplemente con arrancar con la intención, ya el universo después provee todas aquellas herramientas que son las que, la que te permiten plasmarlo. Lo que pasa que realmente... Nosotros somos, yo siempre digo, un paquete informacional que tiene que ver con cómo se nos ha criado, la parte cultural, cuáles son las limitaciones y los mandatos que hemos tenido y demás. Y todo eso muchísimas veces a uno lo traba en el crecimiento, pero una vez que uno lo ve y tiene la intención de estar bien y disfrutar de la vida como corresponde, aparece la herramienta correcta. Y más allá de las curas y demás, no quiero abusar de tu tiempo porque sé que estás por empezar un curso, pero digo, más allá de las curas, hay cosas que son importantes, ¿verdad? Que es mantener el orden, en casa, en el desorden, no tenemos buena energía, buena vibración, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando, a ver, si una casa se desordena y se ordena, por ejemplo, cuando hay niños, sí. Es un desorden sano, digo yo. Ahora, si vos tenés un placar que hace 8 meses que no sabés dónde tenés puesta la remera tal, y que entonces ahí eso está indicando que hay un desorden interno. ¿Entendés? Entonces, para el Feng Shui, todo lo que se ve en el afuera es interno. Por ejemplo, también, cuando tenés un sótano o cuando tenés una baulera, hablemos de por ahí una cochera abajo que no la utilizás para guardar el auto y la tenés llena de cosas. Todo lo que está por debajo es el pasado. Entonces uno dice, bueno, lo que hay que tirar acá, todas estas cosas que están del año, del canuto, que pertenecen uh-huh. a los abuelos y demás. Hay tanta gente que necesita despejar las energías para que entren energías nuevas. Claro. Entonces todos esos procesos, el Feng Shui los mira más allá del desorden en sí, sino qué es lo que está pasando internamente en vos y qué es lo que no estás dejando entrar nuevo. Claro, es desde verdad. Esos lugares. Lo mismo que cuando analiza, que esto lo vamos a ver en el taller, que es una cosa muy linda, el símbolo de un cuadro. Sí, ¿qué es lo que tenés puesto en tu casa como símbolo? ¿Tenés algún símbolo que denota tristeza? ¿Tenés algún símbolo que denota en un cuadro desolación? O sea, es que a mí me ha pasado decirle a alguien, bueno, parate enfrente de este cuadro y decime qué sentís, y la gente me describe lo que ve, no, que es amarillo, que no, ¿qué sentís? Ah, bueno, y tarda un ratito, porque nosotros estamos como desconectados con lo que sentimos, es tanto lo que la sociedad, el sistema, ¿no?, te dice cómo tienen que ser las cosas, sí. que cuando vos tenés que conectarte con ese sentir, mira, siento que irradia tristeza, bueno, entonces no puede estar adentro de tu casa, no puede estar porque lo que está pasando es que esa tristeza que está irradiando ahí, en algún punto vos la estás recibiendo. Entonces, hacer un análisis, un ejercicio muy interesante, que lo pueden hacer todos, es recorrer la casa y ver qué se siente en cada espacio. No, pero esto me lo regaló tal y no me gusta. ¿Y para qué lo tenés en tu casa? Sácalo. Bueno, esa es una, Patri, pero además está esto de que se rompió un jarrito, pero es el que me regaló mi papá, y papá ya hace 10 años que no está, ¿y por qué tenerlo roto ahí, trizado? Pero exactamente, si el papá no tiene nada que ver con el jarrito roto, okay. Eso tiene que ver con uno que está pegado a algo que no tiene que ver con el padre, ¿se entiende? Entonces el jarrito hay que despedirlo y dejar que entre una energía totalmente nueva. Es como el miedo. Es lo que diga el papá del otro lado, ¿no? Sí, papá está esperando que tiremos el jarrito porque en realidad sigue estando, ¿cierto? Bueno, sí, qué lindos temas que vas a tratar en este taller, en este seminario. El chi vital, esto de la energía positiva, la energía negativa, que en realidad lo sentimos cuando ingresamos a un lugar, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Eso se siente y se puede modificar. Así que esto... Es importante tener conciencia de que tenemos que estar en lugares cuya energía sea buena y la podemos construir. Este es el tema. Uh-huh. Se puede construir. Y en los lugares en donde hay muy mala energía, bueno, hay que evitarlos. Igual a la gente y todo eso. Hay que aprender esos tips. Patricia, vos tienes tu escuela y es ahora que en un ratito empiezas tu curso, ¿cierto? Sí. Comienzo con un curso de abundancia ahora, que doy, aparte de que yo doy la carrera de Feng Shui y aparte otros talleres. Y entonces uno de los talleres tiene que ver con abundancia, que es cómo nos paramos ante qué punto de vista tenemos ante las situaciones y bueno, desde el Feng Shui cómo activarla y además también desde la mente y de las visualizaciones, cómo ver cómo trabaja nuestra mente, ¿no?, ante esas situaciones. ¿Estás escribiendo para Clarín los domingos? En Entre Mujeres, escribo notas en Entre Mujeres y en la revista Mía toda la semana. Eso iba a decir, en la revista Mía lo he visto, pero sí. Me parece... Y en Entre Mujeres voy escribiendo, o sea, no es todas las semanas, voy dejando notas. Perfecto. Es para seguir ahora esta actualidad y seguir aprendiendo. Bueno, Patricia, nos vamos a conocer personalmente. Puede ser que... Va a ser una alegría enorme. Tengo muchas ganas de ir para San Juan. Y acá hay muchas ganas de seguir creciendo. San Juan está en esto, de crecer día a día. Así es que te vamos a esperar con los brazos abiertos. Gracias por hacerte un lugarcito y venir a compartir toda esta sabiduría que nos va a hacer mucho bien. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, lo vamos a pasar maravillosamente bien cuando vaya para allá. Te puedo pedir un favor, que cierres la nota vos invitando a la audiencia de Pop 101.5, a la gente que escucha, para el próximo 29 al taller, así bueno, lo agregamos al spot. Bueno, maravilloso. Los invito a todos a venir al taller de Feng Shui, en donde vamos a ver la posibilidad que tenemos de autoliderarnos y de crear nuestra propia existencia desde un estadio muchísimo más claro de felicidad, de amor y de alegría. Muchísimas gracias. Besos. Un beso enorme para todos y gracias a ustedes. Gracias. Hasta el 29. Bye, bye. Ahí estamos. La verdad que no tenía ganas de dejarla ir, pero es una voz, un abuso, digo, de mi parte. Patricia Traversa es la autora de Cambie su vida con Feng Shui, que el próximo 29 brinda este taller aquí en la provincia de San Juan. Patricia Traversa, autora del